gustaste. Tiene que ser mía esa linda mujer. Esos labios y su pelo como me gustan a mí. Cómo pasa el tiempo en verla sonreír. Se siente cuando nuestros labios se juntan así. Me haces soñar, me haces vivir. Y yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, mi amor. Y yo te quiero a ti, a ti, a ti, solo a ti, mi amor. Yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, mi amor. Cielo tocar, la luna bajar. Soñar, me haces vivir. Y yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, mi amor. Y yo te quiero a ti,